Lectura espiritual para la solemnidad de la Epifanía del Señor. De los sermones de San León Magno, Papa. La providencia misericordiosa de Dios, cuando dispuso socorrer en la plenitud de los tiempos al mundo que perecía, determinó salvar a todos los hombres en Cristo. Ellos forman la incontable descendencia prometida en otro tiempo a Abraham, descendencia que había de ser engendrada, no según la carne, sino por la fecundidad de la fe, y que por esto fue comparada a la multitud de las estrellas, para que la esperanza del Padre de todas las gentes tuviera por objeto no una progenie terrena, sino celestial. Entre en la familia de los patriarcas la totalidad de los gentiles y reciban los hijos de la promesa la bendición de la descendencia de Abraham, a la que han renunciado los hijos según la carne. En la persona de los tres magos, adoren todos los pueblos al autor del universo, y sea Dios conocido, no sólo en Judea, sino en todo el orbe, a fin de que en todas partes su fama sea grande en Israel. Adoctrinados, amadísimos hermanos, por estos misterios de la gracia divina, celebremos, llenos de gozo espiritual, el día de nuestras primicias y el comienzo de la vocación de los gentiles, dando gracias a Dios misericordioso, que, como dice el apóstol, nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, porque, como había profetizado Isaías, el pueblo de los gentiles que caminaba en tinieblas vio una grande luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombras brilló un intenso resplandor. De ellos, dice el mismo profeta dirigiéndose al Señor, tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Este es el día que Abraham contempló y saltó de gozo, al reconocer a los hijos de su fe que habían de ser bendecidos en su descendencia, que es Cristo, y al contemplar de antemano que había de ser por su fe padre de todas las gentes, dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, que lo había prometido, tenía también poder para cumplirlo. Este es el día que cantó el salmista cuando dijo, todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Y también, el Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Sabemos que estas predicciones empezaron a cumplirse desde que la estrella hizo salir de su lejano país a los tres magos, para que conocieran y adoraran al Rey de cielo y tierra. Su docilidad es para nosotros un ejemplo que nos exhorta a todos a que sigamos, según nuestra capacidad, las invitaciones de la gracia que nos lleva a Cristo. Todos, amadísimos hermanos, debéis emularos en este empeño a fin de que brilléis como hijos de la luz en el reino de Dios, al cual se llega por la integridad de la fe y por las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.